fuerte suena mi tambor. Muy fuerte suena mi tambor. Y tan fuerte suena, y tan fuerte suena, que a la vaca despertó. Muy fuerte.